El Deportivo Telén participará de la Liga Cultural del Fútbol Femenino y en la portería va a tener a una histórica, hace 28 años que es arquera, Silvia Carabajal. La recibimos para conversar unos minutos. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, ¿dónde estás vos ahora? Yo voy caminando, ahora paré acá en la plaza porque recién salgo del trabajo. ¿De qué trabajas? Cuido a mi tío que es discapacitado. Uh-huh. Y a la tarde, a las 8, trabajo en una cocina. Ajá. ¿Y cuándo entrenás? Y lunes y martes cuando no trabajo. Bueno, y hoy también puedo entrenar porque se fue mi patrón, así que intento entrenar hoy. Claro. Silvia, ¿hace cuántos años que jugás al fútbol? Mira, empecé cuando mi hija tenía 4 años, uh-huh. Pero más anterior fue en el año 90, cuando empecé a jugar en el CAFI de Vitorica, y bueno, ya de ahí nunca más dejé de ser arquera. O sea, hace 23 años que jugás al fútbol. Sí, la verdad que sí. Y ahora regresaste con el Deportivo Telén, va a competir obviamente este equipo en el torneo. ¿Cómo fue volver al fútbol? Sí, lo que pasa es que yo nunca dejé de jugar al fútbol. Empezamos en la liga, veo que se hace en la municipalidad, claro. No sé cómo es que se le llama. Tienen un campeonato allá. Claro. El torneo de los municipios que se hace sí. Alguna vez acá al año. Sí, sí, que hemos competido por todos lados. Claro. Sí, sí. Bueno, yo siempre seguí. Bueno, ahora con más razón, viste que se juega en la Liga de 11, uh-huh. En la Liga Cultural. Uh-huh. Y si tenés que compararte con algún arquero o arquera, ¿con quién te comparás? ¿Cuál es tu estilo? Mira, yo siempre lo tuve como referente al Pato a Bonanciere, uh-huh. y Oscar Córdoba. Mira, o sea, ¿sos de Boca? Sí, no, más vale, re fanática de Boca y del Depo. Acá te estoy viendo entrenando allá en Telén, frente a un mural que está el Diego, está Messi, y sí. Casualmente el Depo tiene los colores de Boca. Ah, sí, más vale. Recontra Bostera. Sí, no, y el del Depo siempre cuando juega acá a Telén. Siempre estamos presentes con mi hija y, bueno, mi esposo que anda ayudante de campo ahí. Claro. ¿Cuántas pibas tenés? Tengo mi hija que tiene 29 años, que ella también juega al fútbol conmigo. Uh-huh. Y, bueno, y mi hijo, él sale a correr y, bueno, el otro pibe está trabajando en Victorica, ya se casó. Uh-huh. Tu hija está en el equipo, ¿no?, en Deportivo sí, Telén. Sí. ¿Qué posición juega ella? Ella juega de 5. Ajá. Claro. ¿Y cómo está el equipo para la Liga Cultural? ¿Está en condiciones? Sí, por lo menos hasta ahora son todas las pibas que jugaron siempre con el equipo que yo tenía. Son todas. Y bueno, se agregaron otras pibas más de afuera, como usted de Loan Toro, una chica de Santa Rosa, que va a ser arquera, y una piba de Santa Isabel. Ajá. Y una de Vitorica. ¿Y cómo es compartir la cancha con tu hija? Ah, no, re lindo, con ella sí. Cuando ella no juega me da poca gana de jugar, pero bueno, a mí me gusta estar en el arco, así que, y si no, cuando jugamos afuera, como sea en las canchitas, nos juntamos y jugamos siempre juntas, o por ahí ella hace otro equipo y somos rival. Che, ¿alguna vez sentiste que, bueno, que te miraban mal o por ser futbolista mujer o a tu hija? ¿Cómo es eso ahí en el pueblo? Y ahora es distinto, por lo menos ahora se acepta más las chicas que juegan al fútbol. Antes era más, qué sé yo, no sé, pero había personas, a mí tampoco me da igual que digan. Uh-huh. Y viste, las mujeres siempre que tienen que estar en la casa, con los hijos, cuidar al marido, que eso ya. Ahora no, porque es mucho más distinto. Ahora hay chicas que juegan y los padres van a verla, así que también son casadas las pibas, uh-huh. Así que bueno. ¿Y se encuentran las chicas ahí a entrenar? Digo, ¿tienen una rutina? ¿Hay una preparación física? Digo, participar de una competencia, bueno, implica tener ciertos compromisos también con el equipo. Sí. No, se entrena, como ser lunes, hasta los días viernes, así que todas las semanas se entrena. Lástima que yo no puedo, ¿viste? Claro. Pero las chicas están todo el día entrenando. Pero claro. Yo igual salgo a correr o mi hija me hace practicar al arco. Uh-huh. Así que estamos ahí. ¿Y qué te provoca a vos estar adentro de una cancha, tener este contacto con el deporte, un deporte que amás, que practicás desde hace tanto tiempo? Digo, porque tener ese pequeño espacio de tiempo que vos te haces entre tu trabajo, la crianza de tu niña en este caso, o de tu hija, hay que tener voluntad y hay que tener pasión, digo. ¿Qué es lo que te pasa a vos en esas horas en que decidís dedicarte al fútbol? Y mira, yo por ahí dejo de trabajar, ponele, como hacer los lunes y martes que no trabajo, salgo a las 7 y ahí nomás, me calzo los botines y salgo al club. Claro. Y soy feliz estar practicando, hacer el deporte que a mí me gusta. Uh-huh. Viste que hay muchas veces, no se puede, bueno. Tengo que estar en el trabajo, cumplir con mi trabajo, pero bueno, muchas veces dejo hacer cosas para poder entrenar. Silvia, pero, termina, contanos. No, feliz de la vida. Te hace feliz. Acá dicen la amo, tremenda bostera, nuestra audiencia. ¿Cómo van a financiar la participación en la Liga Cultural? ¿Los viajes? La ropa. Y lo tienen a sí. Saúl ahí. Saúl es de River, dicen. Sí. No, Saúl es de River. Un gallina bárbaro. Sí. Pero igual lo queremos. No, bien. Siempre se comportó bien. Saúl siempre nos ayudó con la combi. Así que con eso debe ser el único pueblo que el intendente acompaña con la combi. Porque donde yo he salido, las chicas siempre van en auto y... Claro. Y, bueno. ¿Y ustedes tienen garantizado el transporte? Todo. El transporte, los banca la Muni, así que estamos felices por eso. Bueno, qué bien eso, ¿no? Es sí, muy sí, importante sí. Esa presencia. Sí. La mayoría de las jugadoras son laburantas. Sí, todas trabajan, algunas estudian, así que mi hija también trabaja, estudiar no, pero está bien. Haciendo siempre algo. Bien, ¿y has visto alguno de los equipos que están hoy integrando el torneo de la liga? ¿Tenés alguna preferencia? He visto por Facebook cuando bajan como será McAllister. Ajá, ellos guardaban los partidos, ¿no? Sí, yo los veo siempre así. Y después, bueno, partidos como ser cuando miro por tele, el de River. El de River no, digo, el de Boca. El de Boca. Solamente. Está bien. Silvia, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y vamos a seguir ahí la performance del Deportivo bueno. Telén, a ver cómo anda. Sí, listo. Éxitos. Gracias. Éxitos gracias. Para ustedes. Chao. Bueno, ahí conversábamos con Silvia Carabajal, uh-huh. Ya una mujer de 50 y pico de años que se pone al frente del arco claro. Del Deportivo Telén. Acá estoy viendo, bueno, la foto que les comentaba recién. Está buenísimo porque rescata fotos de distintos momentos de lo su vida futbolístico. Estoy viendo en Infohuella, el sitio de nuestro compañero Cristian Acuña. Fotos en el estadio municipal, allí con la formación de su equipo. Entrando justamente al campo de juego, fotos más actuales, hay algunas fotos de voladas espectaculares de Silvia, así que está buenísimo que surjan y sigan surgiendo estas historias que por ahí desconocíamos. Totalmente, ahí le vamos a robar todas esas fotos a Cristian Acuña de Infohuella para ponerlas también en nuestro artículo. El 19 de marzo debuta el Deportivo Telén con el Elión. De acá, el Elión. Muy bien. De aquí de todo, ahí es el Elión. Creo que sí. Sí. Bueno, vamos a estar atentas, en serio, que también dato interesante, es importante cuando un equipo puede destacar que va a tener, de mujeres sobre todo, cuando se está buscando la profesionalización, cuando la mayoría está vendiendo empanadas, pizza, rifa para pagarse la nafta y llegar al lugar, a las canchas, uh-huh. Bueno, que esté disponible la combi de la municipalidad. Más vale. Sobre todo si el intendente es gallina claro. Y la principal protagonista del equipo es Bostera. ¿Viste? Ahí no hay grieta. Más vale. Bueno, ya venimos.